Pero bueno, veníamos hablando desde el principio del programa también, medio en esto de repaso de la agenda informativa, de todo lo que nos toca, cómo ponernos al día a quienes hacemos un programa semanal. Y claramente una de las cuestiones que estuvo, por lo menos en nuestra jerarquización de las noticias, bien arriba y con mucha atención puesta ahí, tenía que ver con todo lo que está sucediendo en Gaza y con la iniciativa de la flotilla Global Sumud también de llegar a abrir un corredor humanitario hacia la franja de Gaza, que viene asediada por la Fuerza de Defensa israelí desde años, pero sobre todo esto se ha profundizado desde el 2023. Para conversar un poco más acerca de esta situación, estamos con Diego Hirsch. Él es de Judíos de Argentina en contra del genocidio, también militante del PTS. Le damos la bienvenida acá a Otro Fin del Mundo. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Muy bien. No, gracias a vos por apersonarte. Y nada, tratar de a partir eso, de tu activismo, de estas opiniones, poder también construir un poco una mirada en torno a lo que viene sucediendo. Ayer decíamos, se cometió este acto de piratería finalmente en aguas internacionales, sobre todo alguno de los veleros de la flotilla logró llegar a aguas gazatíes, aguas palestinas. Después de más de 20 años se pudo romper también este bloqueo naval al que venía sometido el territorio palestino por parte de Israel. No sé cómo venían leyendo esta situación y qué expectativas también tenían puesto en torno a todo lo que generó la iniciativa de la flotilla. Sí, bueno, como decías recién, como decían, perdón, en el principio del programa, en el comienzo, los estaba también escuchando, efectivamente los ojos del mundo estaban puestos en esa flotilla. Eran 45 veleros que llevaban no solamente ayuda humanitaria necesaria hoy en Gaza, porque como se sabe desde hace un tiempo, la forma o una de las formas en las que viene llevando adelante el genocidio del Estado de Israel es también aniquilar por hambre a la población palestina. Entonces, ante esa necesaria ayuda humanitaria que estaban llevando, no llevaban solo eso, sino también la esperanza y las ilusiones de millones que en todo el mundo veníamos siguiendo la flotilla, como decían ustedes, como se seguía el stream del CONICET hace un tiempo. También estuvimos los últimos días con la transmisión en vivo de la flotilla Global Sumud, que como vienen diciendo, ¿no? Hubo grandes movilizaciones, sectores desde ya 2023 que empezaron a ocupar universidades en Estados Unidos, que empezaron a movilizarse en distintos lugares. El año pasado también ese movimiento en defensa del pueblo palestino se profundizó, y este año ha dado también un salto, no solamente la represión, el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel, sino también la lucha, en primer lugar, del pueblo palestino, la resistencia que es heroica, que es un faro hoy de la humanidad, podríamos decir, de resistencia, de dignidad, y junto a ellos, y honrándolos a ellos también, en todo el mundo, ¿no? Y por eso lo que comentaban antes también del movimiento de trabajadores, por ejemplo, en Italia, que han hecho una huelga general la semana pasada y que han anunciado una nueva huelga para el día de mañana. Porque como habían dicho, ¿no? Si tocaban a la flotilla iban a bloquear todo. Yo lo voy a decir en castellano. Pero justamente me parece que ese es el camino a profundizar. Sí, ahí nada, como se dispara a distintas situaciones. Una tenía que ver con esto que también me parece que estuvo circulando como consigna, pero partía también de una certeza que quienes formamos parte del activismo y estamos organizados, me parece que partíamos desde ahí, que tenía que ver con, bueno, la flotilla, más allá de que estados gobernados por, no sé, ultraderecha como Giorgia Meloni en el caso de Italia, o el progresismo de Pedro Sánchez, manden un buque a acompañar sin ningún tipo de tareas, que parte de la defensa de la flotilla también estaba puesta en la capacidad de generar empatía y generar movilización a lo largo y ancho del mundo, y me parece que ese es uno de los grandes desafíos ahora que le queda al movimiento popular internacionalista. Hablamos un poco de eso con Claudia recién. Ayer se vio en nuestra ciudad también, en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país y en distintos puntos del mundo, pero hay también una nueva convocatoria este sábado a movilizar en contra del genocidio israelí en la Franja de Gaza, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Por un lado, lo necesario del día de ayer, ¿no? De lo previo que también se organizó, acá, bueno, estamos conformando también el Comité de Acción y Solidaridad por Palestina en La Plata, con varias organizaciones, en donde, bueno, ya desde temprano, ante la posibilidad que se sabía por el viaje que estaba atravesando, de la posibilidad de bloqueo, ¿no?, por parte del Estado de Israel a la flotilla, estuvo planteado la importancia de, bueno, ni bien esto suceda, hay que movilizarse, hay que estar en las calles. Esta tiene que ser la respuesta, ¿no? Y creo que por eso ayer fue una respuesta contundente acá en La Plata, en Buenos Aires, en distintos lugares. Y como decías recién, esto continúa. Y bueno, el día sábado, desde las 16 horas en Plaza Moreno, vamos a estar también concentrando. Era una actividad, una convocatoria que ya teníamos prevista desde el comité, pero que con esto obviamente se fortalece, se revaloriza, y es también en el centro, obviamente, el fin del genocidio, obviamente una Palestina libre, pero en primer lugar la libertad, ¿no? La información de qué sucede hoy. En este momento todavía hay muy poca información de qué es lo que ha sucedido con los tripulantes de todos esos buques que fueron frenados. Ahí está, bueno, Cele Fierro, de diputada del Frente de Izquierda, con otros miembros también de acá de Argentina, mi compañero de nuestra corriente internacional, Bruno Gilga, que es del grupo MRT de Brasil. Compañeros, compañeras, que estamos también a la espera de ver qué es lo que sucede, y por eso más que nunca se hace fundamental la presión, la movilización, para que el Estado de Israel, en primer lugar, nos diga qué está sucediendo, y en segundo lugar, libere a los compañeros, ¿no? Sí, ahí me parece que también los antecedentes de distintos tipos de flotilla que ha habido este año intentando romper el cerco naval israelí, de alguna manera, no digo que anticipaban un poco este escenario, pero bueno, era un escenario posible que claramente estaba previsto dentro de los protocolos de acción y dentro de cada uno de los veleros y los buques que estaban movilizándose, pero hay un nivel de impunidad y de descaro por parte del gobierno de Netanyahu y de la dirigencia guerrerista israelí, que se ve en una acción de piratería como el día de ayer, pero que también se traduce también en toda la propaganda que vienen generando en los últimos días. Al principio pasó a ser la flotilla de hippies que se sacaban una selfie y estaban boludeando en esto de apoyo a Palestina, a ser financiados por Hamas y los vínculos con el terrorismo, y ahora también circulaban videos del propio ministro de Defensa israelí con los detenidos en un patio, andá a saber dónde, señalando que estos son los terroristas, lo que también da cuenta de la gravedad de estos hechos, la violación del derecho internacional y toda la normativa en contra de la ayuda humanitaria y también eso, la navegación de embarcaciones civiles desarmadas en pos de llevar algo de colaboración a tierras que, como vos decías, están sufriendo actos de guerra que también se traducen en hambrunas masivas. Sí, yo también pensaba en lo importante de la movilización y del apoyo masivo, social, popular, porque si tenemos que depender de que cada país, digamos, supuestamente esto en términos legales diplomáticos, cada país va a pedir por sus detenidos, y tenemos que esperar que Milei pida que este país esté totalmente alineado con Netanyahu, con Trump, pida por ellos, bueno, hay un problema. Entonces pensaba en la importancia, justo escuchando otros podcasts y también teniendo en cuenta que estamos hablando de personas, no sé, de más de 44 países, creo que sumaban entre las distintas flotillas. Y pensaba en eso, ¿no? Como para que también los compañeros que fueron no estén desamparados frente a una situación supuestamente legal que tienen que resolver cuando ya están, como decía Neuwen, bueno, desde como llamándolo piratería me parece bastante correcto porque están ellos infringiendo un montón de leyes internacionales. Sí, sí, efectivamente, si algo nos ha mostrado la historia de lucha y de resistencia del pueblo palestino, la historia de genocidio y de opresión por parte del Estado de Israel, es que no se puede confiar en los distintos gobiernos del mundo, en la ONU, más allá de sus declaraciones de buenas intenciones. Eso, los mismos gobiernos que supuestamente iban a acompañar y a proteger a la flotilla, la abandonaron en el momento más importante, ¿no? Desde, lo comentaban recién, desde Meloni de Italia, desde el Estado español y demás. Y bueno, eso tiene también un porqué, ¿no? Hay ahí intereses que no son solamente del Estado de Israel, sino intereses del imperialismo norteamericano desde el comienzo, ¿no? El Estado de Israel es un Estado, justamente un enclave imperialista implantado en esa región estratégica que es Medio Oriente para tener un control de la zona, ¿no? Entonces, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en una nueva organización internacional del imperialismo y de las naciones, bueno, fue parte, ¿no? de ese plan, ¿no? de Estados Unidos y es así como se sostiene al día de hoy, por lo cual incluso, bueno, tanto no solo en Estados Unidos no hay grieta, ¿no? Tanto el Partido Demócrata como ahora Trump son fervientes sostenes de Benjamín Netanyahu y del Estado de Israel. Y bueno, y eso se traslada también a todos los países en donde también tenemos nuestros vínculos de, obviamente, también coloniaje, semicoloniaje, sumisión y demás al imperialismo norteamericano, como es en el caso de Argentina, en donde, como ustedes decían en el comienzo, también se ve poca grieta en este punto, donde no solamente el gobierno de Milei, bueno, obviamente, ¿no? Mejor amigo de Trump, aliado de Netanyahu, lo visitó nuevamente esta semana, casi como una provocación frente al viaje de la flotilla, pero en donde también el resto, ¿no? La principal fuerza de oposición, como es hoy Fuerza Patria, no solo ha gobernado en connivencia, digamos, ¿no? Y ha traído incluso empresas como Mekorot durante el gobierno del Frente de Todos, la empresa israelí de agua que busca quedarse con nuestros recursos y bienes naturales, sino que también, al día de hoy, frente a este genocidio, bueno, lamentablemente hay un silencio que es bastante ensordecedor desde ese punto de vista. Recién, justo veía hace un ratito una declaración de algunos diputados del bloque de Unión por la Patria en el Congreso Nacional, que sacan una declaración de la cual lo firman 20 diputados de los 98 que tiene este bloque. Flamantes ausencias, cabe destacar, Itay Hagman, quien encabeza hoy la lista de diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, y Leandro Santoro, que integra, junto a otros, el grupo de amigos, el grupo parlamentario de amigos del Estado de Israel, ¿no? Entonces, esos son los vínculos que tienen las principales fuerzas políticas hoy en Argentina con este genocidio, y que por eso es importante, como decíamos recién, que sea la calle, que sean los trabajadores, que seamos los estudiantes, que sea desde abajo quienes enfrentemos este genocidio y quienes sigamos denunciando y movilizando al respecto. Diego, yo te quería preguntar un poco por Judíos por Palestina, cómo es la organización, cómo están articulando, y cómo surge, lo que quieras contarnos en relación con eso. Cómo... Sí, nosotros somos la organización Judíos de Argentina en contra del genocidio, buscamos articular a las distintas sectores del pueblo judío que obviamente rechazamos este genocidio porque... hay ahí, recién hablaban de lo que son las operaciones ideológicas y mediáticas. Bueno, La principal que se utiliza siempre es tildar de antisemita a cualquiera que quiera cuestionar el Estado de Israel, que quiera cuestionar el genocidio que está llevando adelante, que quiera defender al pueblo palestino. Desde ahí nos parecía que teníamos una voz que era importante que sea escuchada y que empiece por justamente desmitificar esa propaganda que lleva adelante el Estado de Israel y que lleva adelante el sionismo, que es un movimiento político, ¿no? A nivel internacional y que acá en Argentina tiene tanto peso. Entonces, desde ahí, plantarnos, decir que no en nuestro nombre, que no se va a cometer un genocidio en nombre del pueblo judío, que somos o reivindicamos una tradición de sectores del pueblo judío que han enfrentado y que han sufrido distintos genocidios a lo largo de la historia y que también dentro de eso hemos elegido un lugar desde donde pararnos ante la historia, que es del lado de los oprimidos, es del lado de los explotados. Entonces, así como reivindicamos de nuestra tradición, de nuestro pueblo, el levantamiento del gueto de Varsovia en contra de la maquinaria nazi, bueno, hoy estamos del lado del pueblo palestino porque entendemos que es el lado de la historia en el que hay que estar y sobre todo nos parece fundamental alzar esta voz en contra de esa propaganda que se quiere instalar de tildar de antisemita a todo aquel que se levante. Acá en Argentina, por ejemplo, bueno, con esa figura han perseguido y están persiguiendo a distintos dirigentes también, ¿no? Sí, ahí es llamativo también. Perdón, Pablo. No, dale, metele. No, no, yo iba a una cuestión así medio de, no sé si semiótica, o de dónde vienen las palabras, ¿no? Porque pensar que por defender a Palestina o que un palestino puede ser antisemita es no saber que el pueblo palestino también es semita. Digamos, como que no es una cuestión solo los judíos son el pueblo semita o solo el pueblo de Israel. Eso por un lado. Y después también me parece importante qué nos dejó, ¿no? O qué nos dejan estas experiencias. Digo, esto que nos pasó con la flotilla, el seguir minuto al minuto, ir viendo el traqueo, a ver a dónde estaban, aprender cuánto es una milla náutica. Digo, esas cosas que nos pasan cuando, se nos va la vida en ello. Pudieron construir, y ellos vienen construyendo, un discurso del odio hacia el pueblo palestino y todo lo que se enfrente con el sionismo. Pero nosotros también pudimos, en un momento de la historia donde parecía que todo estaba perdido, que no teníamos de qué agarrarnos, que no había victorias posibles, que no había utopías, las volvimos a tener. Digo, me parece que eso es importante. Digo, cada video que veíamos, que compartíamos desde Les Compas Argentinos, pero bueno, aprendimos a hablar portugués con Tiago Silva, no sé, fue como cuando con todos nos metimos en algo. Y me parece que hay una reconstrucción de nuestras utopías y está bueno. ¿Por qué no termina acá? Digo, no termina en esta flotilla, no termina en la movilización del 4. Como que esto necesita empuje y lo tenemos. Una mirada positiva. Hay que como tener nunca. Un poco. ¿Viste cómo soy yo? Yo está soy negador perfecto. Y optimista. Perfecto. Sí, sí. Y la flotilla y el movimiento internacional que ha despertado, creo que sí. Son. Sí. O sea, creo que el día de ayer un compañero lo subía también. Mostró dos caras, un horror bestial, como hace tiempo no se veía, pero también algo que está despertando, y que bueno, también la compañera comentaba antes en la columna, hay un despertar de los pueblos, hay un despertar de los sectores populares, hay un despertar de los trabajadores, y eso, bueno, es una noticia también importante que marca un camino, ¿no? Sí, no, hoy yo jodía con el bloqueamo tutto de Italia, pero digo, la repercusión en términos de paros, de movilización, de movilizaciones masivas, sin duda es contundente y va más allá de la visibilización, que ya está visibilizado, digamos, es lo que decimos con Gaza y con Palestina, es un genocidio televisado, visibilizado, mostrado en las redes, pero se necesita de esa apuesta del cuerpo, ¿no? Como creo que eso es lo que trae la flotilla y creo que eso es lo que contagió, como en términos de, bueno, si ellos están poniendo el cuerpo, yéndose a meter en la boca del lobo, porque era bastante sabido que iban a ser interceptados, incluso casi llegando, ¿cómo no vamos a parar mínimamente? ¿Cómo no vamos a ir a una movilización para denunciar esto? Entonces me parece que sí, que en ese sentido yo comparto que es positivo lo que está pasando y también pensaba que estamos en vísperas del nuevo aniversario del 7 de octubre del atentado de Hamas y que ellos están queriendo instalar este tratado de paz, ¿no? De Trump hizo este acuerdo con Netanyahu, que están esperando supuestamente entre esto y la movida de la ONU, están esperando que se instale. No sé cómo pretenden, si estamos hablando de una tierra devastada, de totalmente destruida. Perdón. No, sí. Me quedo quieto. Pensando en esto que veníamos charlando de la importancia de la movilización popular y que estas batallas medio que las vamos a tener que librar en la calle y por fuera de los grandes hemiciclos, los recintos parlamentarios o los organismos internacionales, me parece que un poco la Asamblea General de las Naciones Unidas fue en esa línea, ¿no? Con esta lavada de cara de los países occidentales con muchos vínculos con el Estado de Israel, con negocios armamentísticos, incluso con el Estado genocida, también planteando esta solución de dos estados, cuando en ningún, también completamente unilateral, inconsulta, por fuera de los intereses de quienes hoy se ven afectados justamente por el genocidio israelí. Y con una intervención clarísima de Estados Unidos en todo lo que es la reconstrucción supuestamente económica, militar. Es una intervención directa, digamos. Es como una lavada de cara a lo que decían antes de esa especie de turismo que habían implantado apenas salió Trump. Sí, ¿cómo el era? El hotel. Bueno, es la lavada de cara de eso, me parece. Sí, sí, esta es como la profundización de eso. Claro. Pero bueno, también en esto de pensar en los relatos, en cómo se construye la propaganda, también de repente el genocida y la principal potencia imperialista del mundo de repente se postulan como los garantes de la paz y como los que van a venir a dar la solución territorial en un conflicto que lleva décadas también. Sí, sí, eso, es de un cinismo realmente poco visto, pero es también un reconocimiento. Hay un reconocimiento porque esto viene después de que la definición que había tomado el Estado de Israel, el gobierno de Netanyahu, fue justamente, y voy a usar estas palabras de forma consciente y a propósito, la de solución final, ¿no? Efectivamente, la forma, digamos, que habían, la decisión que había tomado el Estado de Israel era exterminar a todo el pueblo palestino, o por lo menos terminar de expulsarlo de la franja de Gaza, que recordemos que es el pequeñito sector, pequeño por su extensión territorial, en donde ha quedado reducida junto con Cisjordania, en el punto norte de Israel, la población palestina, o gran parte de la población palestina, sin contar, bueno, quienes viven dentro de lo que hoy se conoce como el Estado de Israel, que realmente tienen además una forma de vida como ciudadanos de segunda. Por eso nosotros denunciamos no solamente el genocidio en curso, sino un estado de apartheid, ¿no? Que efectivamente tiene dos tipos de ciudadanos y que, bueno, como decían, digo, hay ahí un intento de solución final de terminar con la población palestina, y es una población que no se doblega, que hace 70 años la vienen intentando eliminar, exterminar o mover de ahí, y están decididos a quedarse. Hay un apoyo internacional que los sostiene, y por eso, bueno, tienen que buscar nuevas vías para mostrar frente al mundo la forma supuestamente menos dolorosa de hacerlo, pero la realidad es que sí, ese plan de paz acordado entre Trump y Netanyahu, nadie puede confiar en que sea efectivamente una solución para el pueblo palestino. No, además, nada, uno no quiere pecar de sospechoso o de desconfiado, pero si Trump dijo, yo voy a hacer de la Franja de Gaza una costa de hoteles de lujo, y hace 15 días Netanyahu dice no haber estado palestino, justamente la solución de paz, me parece que a priori a uno, no sé, le genera algún reparo, como para decir, bueno, me desarmo, entrego, no sé, la mínima soberanía y autodeterminación que aún me queda después de años de genocidio en pos de, nada, esta propuesta vendida con bombos y platillos y de forma rimbombante por parte de los perpetradores de estos crímenes. No, y pensando que uno de los puntos es el desmantelamiento de Hamás y la lectura del sionismo es todo niño palestino de más de 3 años es Hamás. Entonces, digo, partiendo con esa base, medio que el genocidio y la idea de dos estados con Netanyahu negociándolo es imposible. No. Sí, totalmente. No, yo pensaba también en la lavada de cara general que estábamos hablando a nivel internacional y que plantean como esta solución o el desplazamiento forzado de palestinos. Entonces como que ponen entre la espada y la pared y decís, bueno, claro. Entonces pensaba en estos estados que habíamos visto que sí aprobarían el plan, ¿no? Entonces, ¿qué queda o qué otra solución se podría dar para decir, bueno, no son estas las opciones, ¿no? Como que no tienen por qué ser estas las opciones en las que sí o sí se encuadre el destino del pueblo palestino. No, tal cual. De hecho, bueno, no es la primera vez que se habla de esta posible solución de dos estados. El problema central de esta cuestión es que parte justamente de no reconocer la soberanía palestina sobre la Palestina histórica, ¿no? Los palestinos hablan de, utilizan el concepto de la Nakba, ¿no? Que significa justamente lo que ha sido el desplazamiento desde 1947 por parte de y que había comenzado incluso algunas décadas antes, pero parte de un no reconocimiento justamente de la soberanía palestina sobre la Palestina histórica. Entonces, efectivamente, cada vez que se ha intentado este tipo de soluciones de dos estados, se ha chocado primero con la realidad de que hay un territorio en el que está en disputa. Es un territorio conjunto el que está en disputa. Entonces, incluso en los momentos en donde más se parecía que se había llegado a algún tipo de solución, entre comillas, que tenía que ver con esto, con los dos estados, que fueron acuerdos que se hicieron en los años 90 entre aquel momento primer ministro Yitzhak Rabin de Israel con Yasser Arafat, que era de la OLP, Organización Palestina. Bueno, primero tenía grandes límites y cuestionamientos por parte del pueblo palestino y después fue justamente sectores sionistas extremos los que terminaron asesinando a Yitzhak Rabin en contra de ceder cualquier milímetro de tierra al pueblo palestino. Entonces hay ahí intereses que son realmente contrapuestos. Dos sectores o un pueblo y un estado implantado que disputan un mismo territorio y desde ahí no hay una vía que sea en convivencia, digamos, desde ese punto de vista, manteniendo la existencia del Estado de Israel. Lo que sí, quiero hacer esta aclaración, es importante pensar, es que sí puede haber una vía de convivencia pacífica entre pueblos árabes y el pueblo judío, que este es otro de los grandes mitos que se habla sobre el tema, ¿no? En vez del genocidio israelí se habla del conflicto judeo-árabe, etcétera, como si fuera un problema religioso o cultural, en vez de un problema geopolítico y de lucha de poder y territorial. Y la realidad es que durante siglos judíos y árabes han convivido en esa zona y en muchas otras sin ningún tipo de enfrentamiento entre ellos, ¿sí? Lo que sucedió es que a partir de distintos momentos de avance de distintos imperialismos, ya sea en Europa hace muchísimos años o ya sea el del imperialismo norteamericano, por ejemplo, implantando este estado, el Estado de Israel en la Palestina histórica, bueno, son intereses de unos contra otros. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que sí pensar en la posibilidad de la convivencia pacífica en la zona tiene que ver, en primer lugar, con finalizar con ese Estado como es el Estado de Israel. Y bueno, y ahí no solamente entrar en juego los intereses del imperialismo norteamericano, sino incluso de todos los gobiernos y las burguesías de esa región, que también tienen muchos intereses en que esa zona esté supuestamente pacificada por ese gendarme que es el Estado de Israel. Y bueno, efectivamente, desde mi punto de vista, solo puede llevarse adelante con una revolución que se haga en toda esa zona, que hace algunos años hemos tenido primaveras árabes que empezaron a mover el avispero de manera enorme. Ahí vimos también el rol no solo de Israel, sino incluso de Egipto, distintos sectores o distintos países en la región, y que bueno, pueda realmente, desde una perspectiva socialista, poder plantearse la convivencia, ¿sí?, entre judíos y árabes de forma pacífica en un Estado pensado sobre otra base y desde otro tipo, ¿no? Ahí va. Sí, me parece que nos tenemos que ir como con esta mirada también esperanzadora y que plantea también otros horizontes a la hora de pensar en estas situaciones y, como decía Diego, también pensar en que no se trata de la imposibilidad de la convivencia entre judíos y árabes, sino que es un enclave imperialista en una región buscando colonizar un territorio, abusando y masacrando al pueblo que habitaba esas tierras. Te agradecemos mucho, Diego, por venir, por apersonarte, por toda esta charla y esta conversa acerca de una situación donde, bueno, teníamos todos puesta nuestra atención y que, nada, va a seguir puesta ahí también, y vamos a tener que no solo poner nuestra atención, sino, como decíamos, movilizarnos en la calle exigiendo por la libertad de los compañeros de la flotilla y también por el fin del genocidio israelí en tierras palestinas. Sí, muchas gracias, Diego. Y entonces, de nuevo, repasemos: el sábado acá en La Plata nos vemos a las 16 horas en Plaza Moreno. Ahí va. Sí, bueno, y aprovecho también para agradecerles el espacio, que estoy para cuando quieran invitarme y seguir conversando y profundizando en este tema que tiene mucho para profundizar. Gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos.